Bueno, y seguimos en la cocina del periodismo. En este caso estamos Laura Brizuela. Soy yo. Y yo soy, bueno, Eugenia Barrio Nuevo. Ahí los despedimos a las chicas. Los despedimos. Los sacamos del aire. Bueno, vamos a presentar algunos audios que tuvieron que ver con algunas partes buenas del programa. Lo mejor del programa. Lo interesante. Bueno, todo fue muy interesante, Euge. Sí, todo fue muy interesante, pero bueno, la entrevista a el de THC. El de Govelo. Ahora igual vamos a pasar primero el de Govelo. Se me está matando de risa la gente atrás. Vamos a pasar primero el de Govelo, que fue una entrevista que hicimos el 17 de octubre. Y él contó, se considera uno de los primeros periodistas peronistas. Y él nos contó un poquito de su experiencia aquel 17 de octubre. Claro. Se produce el 17 de octubre. Yo ya trabajaba, había vuelto, mejor dicho, a mi cargo en el diario El Pueblo de Buenos Aires, que tenía la sede en la calle Piedras y Venezuela, donde era crítico de cine. De tal manera que el 17 de octubre yo estaba en ejercicio del periodismo en el diario El Pueblo, pero contacto con el general no había tenido ninguno. En la puerta del diario, con Antonio Busich, que se lo nombro porque en el barrio de La Boca es un prócer Antonio Busich. Y pasaba una columna y Busich no era muy peronista, no era nada peronista. Y yo estaba ahí viendo qué pasaba. Vimos pasar la columna, sacudió la cabeza Antonio, me dice, bueno, es el pueblo, ¿qué le vamos a hacer? Y yo me fui a venir a la Plaza de Mayo. Terminé mi crónica, me fui a la Plaza de Mayo. Recuerdo perfectamente, tenía 24 años, ¿no? Era bastante, no sé, pituco, como se decía entonces, si no me equivoco. Así que estrenaba un trajecito muy lindo, de brim blanco, con dos tajitos, usaba el pelo crecido, y me fui caminando a la Plaza de Mayo, entre los obreros del frigorífico de Berisso, que eran los que iniciaron ese movimiento. Te aseguro que nadie me faltó el respeto, nadie me dijo una grosería, nadie me dijo una tontería, así que caminé por la plaza hasta que llegó Perón allá muy tarde, no sé si serían las 11 de la noche, no recuerdo bien la hora, escuché el discurso de Perón, me conmovió, primero cuando Perón dijo, esto es el pueblo, porque el pueblo, la policía y el ejército haremos la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el recuerdo de la madre. Terminó el acto, me fui meditando en todo eso, caminando por la Avenida de Mayo, al pasar frente al diario Crítica, comenzó el tiroteo en el cual murió Darwin Pasaponte, y yo seguí, como hombre valiente que soy, me fui caminando lo más escondido posible hasta la pensión donde vivía, que era en Cangallo y Montevideo. De ahí comencé a interesarme por Perón, de ahí comencé a interesarme por el peronismo realmente. Ya estamos en el aire, ahí me avisan. Estamos escuchando a Govelo. Me da una ternura cuando lo escuchamos así. Muy interesante. Hablando de su experiencia. Sí, porque él fue el protagonista en ese día y lo contó con mucho... muchos detalles. Con mucho sentimiento. Pudimos poner solamente un pedacito, pero realmente, bueno, si quieren ver la entrevista completa, está subida al blog. Al blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí están todas las entrevistas. Y es muy interesante el lugar ese porque hay muchas visitas, hay mucho intercambio con los cibernautas. Eso fue. Hay muchos comentarios. Eso fue para Nico. Ahí está. Pero a él le encantan las visitas. No, pero es el blog está funcionando muy bien, sí. La verdad. Y hablando de blog, vamos a recordar la sección que tuvimos el placer de compartir. Un gran placer, Laura, tengo que decirlo. Que fue Huellas que Perduran. Sí. Hablamos de periodistas, todos ya fallecidos, pero que dejaron alguna huella, como su mismo nombre lo dice, en el periodismo. Pasamos por varios periodistas. Bueno, me acuerdo de Neustad, los primeros que hicieron con Guille, Ana Politkovskaya, muy difícil de pronunciar. Pero... muy bien, hablamos de la noticia rebelde. De Oriana Fallaci. De Oriana Fallaci, les contamos la historia de Polo Secchi. Sí, que de Tato Bores. Eran muchos, nos están diciendo todos los nombres. Y bueno, la intención fue recordar Laura Garzón. También participó de la columna. Sí, porque yo fui... Te aceptamos. Me igual. Aceptaron en el grupo, sí. Bueno. Bueno, y contamos todos estos periodistas que de alguna forma tuvieron que vivir experiencias trágicas o, y que marcaron el periodismo. Ah, José del Ser. José también, del Ser. Me acuerdo en ese momento. Fue buenísimo. Sí. Esa fue una de las mejores. Bueno, que a través de su trayectoria dejaron alguna huella o dejaron algún valor que puede perdurar y que siempre va a quedar en la memoria de todos, ¿no? ¡Sí! Bueno, sí, puede ser también, qué sé yo. Sí, bueno, la noticia rebelde con Jorge Ginsburg. Justo también fue, la hicimos a esa columna cuando había pasado poco de la muerte de Ginsburg. Y... así que bueno, fue un placer haber compartido esa columna con vos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Todos los días. Radio Palermo 2. 89.1. Radio Palermo 2. Consciente colectivo. Libre pensante. La historia y la realidad desde distintas miradas. Consciente colectivo. El hombre como sujeto libre pensante. Sin dogmas, sin condicionamientos. Consciente colectivo. Hombre. Libre pensante. Libre pensante. Consciente colectivo. Sábados a las 21. Conduce Manuel Betrone. Hey, vení, vení. Escuché algo que me dio vuelta. No te lo puedo explicar todo. Vivilo vos. Todas las mañanas, de 10 a 12, otra vuelta de tuerca más. Son dos mujeres. No puedo parar de escucharlas, no me dejan laburar, están re locas. Se me saltaron las tuercas. Y queda una vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. No te olvides, de lunes a viernes, de 10 a 12, jugátela. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? El Candelero, con Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez. Entérate de todo lo que se estrena en cine y en teatro. Escuchá a tus figuras favoritas. Las novedades en materia de actualidad y música. El Candelero. Sábados, desde las 14 horas. Adivina, no estamos a la deriva. No estamos a la deriva. No vamos contracorriente. No necesariamente. Tenemos corriente propia. Tenemos corriente propia. Derriba la deriva. Derriba la deriva. Radiación positiva. Derriba la deriva. Lunes, 5 de la tarde. Ok, ¿se entendió? RPLM2. Radio Palermo 2. Buenos Aires, Palermo. 89.1. Bueno, Laura, continuamos en la cocina del periodismo. Último programa. Último programa. Durante este año también hablamos de revistas y de medios importantes y otros bastante polémicos. Uh-huh. Como es el caso de THC. Hablamos con Sebastián Basalo, que es su director, que nos comentó todos los inconvenientes que tuvieron con el tema de la cultura canábica. Recordemos que THC es una revista especializada en cultura canábica. Sí, marihuana y todos sus derivados. Uh-huh. Y nos comentó que tuvo algunos problemas para la distribución de la revista y grupos que se oponían a que salga la revista, pero finalmente sigue en venta y sigue en los kioscos. Y nos contó un poco de eso, así que vamos a escuchar el audio. Más presencia tiene, o bueno, más identidad le da THC, es esto que nosotros vimos en llamar cultura canábica, ¿no? Una suma de fenómenos, de comportamientos, de códigos, de gustos, de chistes, de historias asociadas o en torno al consumo de marihuana. Cultura que obviamente no tiene límite, muchas veces nos piden que la definamos, no tiene límite, no sabemos quiénes la integran, el que quiere sentirse parte. Y bueno, fue un desafío en su momento decir, bueno, ¿existe o no existe? ¿Es una locura nuestra o no? Bueno, la única manera de comprobarlo era salir a la calle. Tuvimos 3-4 denuncias hasta ahora, todas por lo mismo, que es por apología del consumo. Las 4 fueron desestimadas por el propio fiscal, por la inexistencia del delito, antes de elevarlas al juez, es decir, nunca tuvimos que ir a declarar. Y después tuvimos un pequeño inconveniente cuando fuimos a presentar la revista Chaco, nos encontramos con con una sesión especial en la Cámara de Diputados convocada por el oficialismo, ¿no?, la oposición y la Iglesia Católica para pedir que se levante la charla de THC que iba a ir a inaugurar el primer encuentro nacional de revistas independientes. Con matices hasta muy locos, que nos acusaban de fomentar la prostitución infantil por una tapa de una chica desnuda con cogollos, ¿no? Una locura, está en la provincia encima que detenta mayores índices de trata de menores, de trata de mujeres, de esclavitud, de una cosa muy bizarra. Un caso de doble moral. Absolutamente. Creo que un caso ya de bizarrés moral. Tribuna de Periodistas que dirige Cristian Sanz, en una nota firmada por el propio Cristian Sanz, que decía que THC era financiada por Aníbal Fernández. Respecto a lo que dijo ese medio, me lo habían acercado hace unas semanas, nuestro abogado incluso nos viene impulsando para que le hagamos alguna denuncia por calumnias e injurias, pero tampoco tenemos ganas de llevar ámbitos judiciales, lo que tampoco creemos que se debe dirimir en esos ámbitos, al igual que nosotros creemos que no lo deben hacer con nuestro medio. Obviamente que fue cualquier pelotudez lo que dijo este señor, pero está más que claro, digo, la revista puede citar.